ante el Reino Unido. Alicia Castro, ¿qué tal, Alicia? ¿Cómo va? Roberto Caballero, todo el equipo te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sería tan amable de subir un poquito el retorno? Lo escucho un poco lejos. A ver, si podemos levantar un poquito el retorno. ¿Ahora? ¿Cómo está? Muy bien. Bien, muy bien. A ver, imagino impactada, digamos, por este anuncio de pruebas con misiles en nuestras Islas Malvinas. Bueno, quiero decirle que las pruebas con misiles en las Islas Malvinas, pruebas militares hechas por el Reino Unido, militares del Reino Unido con armamento del Reino Unido hacia el mar continental argentino, se realizan desde hace muchos años. Lo que resulta una sorpresa es la falta de respuesta y la falta de reclamo del gobierno argentino. Además, el hecho de que sus colegas periodistas hayan anunciado desde temprano y nosotros respondido a estas inquietudes hizo, por un lado, que muchas horas después, en horas de la tarde, recién la Cancillería tuviera alguna reacción. Pero sobre todo lo que muestra las claras es cómo el pueblo argentino no se siente más protegido en su derecho soberano sobre las Islas Malvinas con el gobierno actual. Normalmente, si revisamos declaraciones de presidentes anteriores, por ejemplo, yo aconsejo revisar las declaraciones firmes e indignadas del presidente Alfonsín, por ejemplo, frente a los ejercicios militares de británicos en Malvinas. Si miramos durante los gobiernos Kirchner, yo tengo ahora, estaba revisando justamente una declaración que hubo a propósito de una reunión del Comité de Seguridad de la Organización Marítima Internacional, de la OMI, que es la Organización de las Naciones Unidas que se ocupa de la seguridad de la vida humana en el mar. En el año 2010 recogieron la inquietud del gobierno argentino por estos ejercicios militares que están en violación con todas las normas internacionales vigentes en la materia, todas las resoluciones de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, y la OMI asegura poniendo en peligro la seguridad de la vida humana en el mar, porque como no avisan, como son irregulares, como son clandestinos, realmente ponen en peligro la navegación y la vida humana en el mar. Y esto no lo estoy diciendo yo, solamente la Argentina. Esto lo dijeron todos los países reunidos en la Organización Marítima Internacional. Hubo apoyo, por supuesto, de todos los países de América Latina, de España, Sudáfrica, etcétera. No hubo ningún país miembro que interviniera en apoyo de la posición británica. Y son hechos muy graves que revelan la violación reiterada y deliberada del Reino Unido de Gran Bretaña. Embajadora, perdone que la interrumpa. Pablo Caruso la saluda. Adelante, buenas noches. Me encantaría saber cuáles son las intenciones, cuál es el motivo por el cual el Reino Unido permanentemente desafía, digamos, todas las normativas con estos ejercicios. Bueno, lo primero es que el Reino Unido sigue asegurando que tiene soberanía sobre las Islas Malvinas, Falklands, como ellos lo llaman. Usted verá que cada encuentro que ha habido, incluso encuentro del presidente Macri con el primer ministro Cameron, que el presidente Macri sale del encuentro diciendo que ha sido un encuentro muy bonito, con esas palabras, o muy lindo, creo que ha dicho, después, inmediatamente después, el Ministerio de Relaciones Exteriores hace un comunicado que dice el encuentro fue muy positivo y el Reino Unido ratifica la soberanía sobre las Islas Falklands, como la llaman, y como resultado del referéndum del año 2013, donde los habitantes de las Islas Malvinas han manifestado su deseo de que sigan siendo un territorio ultramar británico. Después de cada encuentro, después de la canciller Malcorra, cuando fue a hacer su gira de promoción para ser cabeza de las Naciones Unidas, cada encuentro que hay, solamente a Macri se le ocurrió el traspiés, el bochorno diplomático en realidad, de que tuvo un encuentro fugaz con la primer ministra británica en un pasillo y después aseguró al mundo entero en una declaración que ella había conversado con él acerca de que iba a discutir soberanía. Creo que el presidente no conoce el alcance de la palabra ni del concepto, por su escaso interés que pone en la cuestión de la soberanía del país. Entonces, el problema ahora, y yo creo que por esto es que en este momento resulta tan gravoso tolerar o conocer los ejercicios misilísticos que hacen los británicos en una base militar enorme que tiene cerca de 2.000 efectivos. Hay más soldados que civiles en las Islas Malvinas. ¿Para qué? Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Para qué están ahí entre 1.500 y 2.000 soldados que tienen misiles, tanques, radares, equipos de defensa y de espionaje de altísima sofisticación, con los que por supuesto nos espían desde lo que estamos hablando ahora, para arriba y para abajo, aviones de guerra, buques de combate y hasta un submarino nuclear? ¿Para qué lo tienen? En una hipótesis de guerra con la Argentina. Yo lo he escuchado personalmente, aparte de que está claro en todo lo que se puede leer sobre las posiciones británicas. Yo estaba en la Cámara de los Comunes cuando era embajadora argentina el año pasado, cuando se discutió el aumento del presupuesto militar en la base militar en Malvinas. Y el ministro de Defensa Hammond argumentó el peligro que representaba la Argentina para el Reino Unido y para los isleños, las hostilidades que venían sufriendo y la amenaza militar que esto representaba, por lo cual intentó justificar y logró un aumento de presupuesto de 180 millones de libras esterlinas, aún en medio de una crisis económica y de ajustes que se hacían en distintos sectores. O sea que esta es la situación, esta es la controversia, esta es la naturaleza de la controversia y esta es la hostilidad del Reino Unido. Claro. Por eso es tan grave que el gobierno de Macri y la canciller Malcorra irresponsablemente tomen todas las posiciones británicas, no solo las posiciones, toman los criterios. Es decir, cuando firman el acuerdo del martes 13 de septiembre, sí, un acuerdo, una agenda, como escribieron, omnicomprensiva, multidireccional y multisectorial, en el capítulo referido al Atlántico Sur, se comprometen a remover todos los obstáculos al crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, inclusive hidrocarburos, pesca y navegación. Se sabe que estos términos son exactamente los mismos que ha venido persiguiendo la posición británica. Hasta hicieron una traducción literal, remove the obstacles. Ajá. Si usted lee lo que escriben los británicos, sí, los argentinos se lo hicieron copiar. Llegó un traductor y lo tradujo literalmente. ¿Esto qué quiere decir en criollo? Que el gobierno de Macri pretende lo mismo que el gobierno británico, violar o cambiar o modificar todas las leyes que tiene la Argentina, las medidas jurídicas, las medidas administrativas para proteger nuestros recursos naturales. Cuando los senadores se lo preguntaron a Malcorra en el Senado, ella dijo, bueno, todavía no hay, esto es una hoja de ruta, todavía no está el acuerdo preciso. En ese caso vendremos al Congreso para tratar de cambiar las leyes. Lo dijo. Abiertamente. Para tratar de cambiar las leyes, lo dijo claramente. Claro. Y no solo adhieren, suscriben a la posición británica, dejándonos a los argentinos sin herramientas para negociar. Porque obviamente la única herramienta de presión que tiene la Argentina para que el Reino Unido se acoja a las 41 resoluciones de Naciones Unidas que ordenan resolver la controversia en forma pacífica y diplomática, la única forma que tiene es limitar la explotación británica en nuestras Islas Malvinas del recurso pesquero, del recurso petrolero. Claro, claro. Bueno, claro. Ahora Macri los ha aliviado de esa carga. De esa carga. Alicia, muchas gracias por esta gracias comunicación. Hablábamos con Alicia Castro, la ex embajadora argentina ante el Reino Unido. Bueno, su mirada sobre esta, bueno, ella dice no es novedad, digamos, pero que de alguna manera esta prueba misilística informada tal como antes anticipó Pablo. Es cierto, Pablo. La novedad es la respuesta. La novedad es la respuesta de la Cancillería, claro. El Ministerio de Relaciones Exteriores, que parece más una sucursal del Foreign Office que el Ministerio de Relaciones Exteriores de un país soberano. 21:44, separamos y lo tenemos acá a Carlos Gela.